conocí mi amor en una tarde de verano. Me miraste, nos miramos y de ti me enamoré. Con tu cuerpo de muñeca, tu figura angelical, susurrándome al oído que nunca en la vida me ibas a dejar. Yo te quiero, tú me quieres, yo te amo, tú también. Viviré siempre con miedo que me dejes de querer. Yo te quiero, tú me quieres, yo te amo, tú también. Viviré siempre con miedo que me dejes de querer. Para que lo baile Shaggy y la gente del Templo del Amor. Conocí mi amor en una tarde de verano. Me miraste, nos miramos y de ti me enamoré. Con tu cuerpo de muñeca, tu figura angelical, susurrándome al oído que nunca en la vida me ibas a dejar. Yo te quiero.